アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Y bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¡Yeah! Y andamos con mucho ánimo. Gracias chicos. Yo sé que a ustedes les emociona también estar aquí en Radio Anime Nexus. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bien, me parece que estaban con mi primo el Auto DJ, ese malvado primo que tengo. Bueno, espero que se la estén pasando bien. Y pues es momento de continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus. Mi nombre es DJ Aome y esto que está comenzando es Alianza Anime. Yeah, un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias, qué lindo. Ok, muchísimas gracias. Al mejor estilo, Forever Alone será entonces, yeah. Pero con todo el cariño del mundo te la dedicas, mi querido Renato. También se valen. Hoy tenemos un programa especial. Bueno, de hecho, ya hace rato que no transmitimos, ¿verdad? Desde el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos... por cierto, para los que no se enteraron. El domingo pasado estuvimos ahí cubriendo al Sensei Inuyasha con sus viejas. Las viejas del Sensei. Estuvimos ahí con los viejos de DJ Aome. Estuvimos transmitiendo el domingo. Justamente el domingo 21, sí, exacto. Estuvimos ahí transmitiendo para reponer la transmisión del martes 16 que les queda de ver. Así que ya estamos a mano, chicos y chicas. Ya no debo nada. Natsu Alejandro, perdón por no hablar, estoy algo ocupado. No te preocupes, mi querido Natsu. Aquí andaremos hablándote al aire. No te preocupes, mamá. Vamos a ponerle que no se preocupe. Pablito BS, qué milagro, mi querido Pablito BS. Oh, ya llegó la linda DJ Aome con la voz más sexy de Anime Nexus. Por favor, ¿qué me haces, mi querido Pablito BS? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Aquí con todo el ánimo del mundo, lista para transmitir en esta gloriosa noche de martes, justamente. Sí, por poquito y no hacemos transmisión, ¿eh? Oye, estuvo rudo el asunto ahí con mi tía, pero afortunadamente nos escondimos y no la acompañamos. Soy mala, una mala sobrina, pero es que no sé por qué lo hacen. Precisamente los martes quieren llevarme lejos de ustedes y no podía permitir otro martes lejos de Alianza Anime. Sí, soy jugando a las escondidas, dice Camila, con mi tía. Sí. Ah, sí, la verdad, sí, soy una mala sobrina. Es que no, otro martes ya no iba a aguantar, chicos, ya no. Bueno, pues ahí está. Para más referencia a esta historia, consulten el post que hicimos como hace una hora, creo. Marquitos Gómez dice, hola, ya llegué, chan, chan, chan. Hola, Marquitos, bienvenido, digo, 2.0, bienvenido. ¿Me vas a atormentar hoy con tus super posts, mi querido Marquitos? Que Amina se burla de mí. Sí, comenzamos a las 7. De hecho, además estaba esperando que dieran las 7. Me gustaron mucho las entrevistas, el elenco de Inuyasha y Maggie Vera. Muchísimas gracias, Natsu. Qué bueno que te gustó. Trabajo aquí de Radio Anime Nexus, de todos nosotros. Dice Misael, 123 por Aome que está detrás del micrófono. Shh, ella no sabe que estoy aquí. Silencio. ¿Qué onda, mi querido Clau? Bienvenido. Marquitos. Arigato, no, hoy no. Oh, tal vez. Oh, ok. De fondo escuchan la música y mi perro ladrando. 2.0 como apodo. Sí, ya se lo ganó el Marquitos. Ya no es Marquitos Gómez, es 2.0. Eleva 2.0. Ok, bueno, hoy tenemos programa especial, ya después de una semana de atraso, pero bueno, vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad aquí en Alianza Anime. Bueno, este programa que les tenemos preparado año con año para esta fecha especial, que se llama la sección Love Me. La sección Love Me, pues, se trata de dedicar canciones, chicos. Así es, y es a fuerzas. Así es, porque tenemos una regla sin dedicatoria. No hay pedido. Soy malvada, ¿verdad? Malvadísima. Sí, así es, chicos, sin dedicatoria no hay pedido. Ahora sí, me puse estricta y dije no. Ahora sí se las voy a aplicar. ¿Por qué vamos a aplicárselas hoy? Porque pues he notado que es raro, que alguien dedique canciones últimamente. Ya nadie dedica canciones en la radio. ¿Qué es eso? ¡Qué feo! No, pues ahora sí vamos a dedicar canciones, chicos. Puede ser a un amigo, a una amiga, a ese chico especial, a esa chica especial, a un locutor de Radio Anime Nexus, podría ser también, o locutora de Anime Nexus, a otro rana escucha, a ti mismo, también puede ser, es válido. Sí, somos el club de Forever Alone, ¿y qué? ¿Y qué, chicos? Díganlo con orgullo, yo soy miembro del club también. Pablito B. se dice, a mí me deben mi especial nocturno de ese top 10 del par de cosas que a los hombres están... Pablito, no me hagas decir eso al aire. Stephanie comenta. Hola, Fernando, espero tengas en cuenta mi dedicatoria. Claro que sí, mi querida Stephanie. Por favor, apúntala ahí en el post de pedidos para que no se me olvide. Ya escuchándote. Listo, y agrego a la dedicatoria aquí entre no. Ah, ok. Ah, no, no, muchísimas gracias. Perdón, dime que no vea. Estadio Azteca, por tanto barullo, sí, ¿verdad? Ah, esa risa malvada me encanta. Otra. Muchas gracias, mi querido Carlitos Imán. Así somos de malas. Dice, ahí dedican canciones. En los adoloridos de la Z, amiga, y dedican canciones. Ok, también, pero aquí es como que en buen plan. Qué mala eres, y yo te la dediqué. Ok, gracias, Kagura Anthrax. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué más? Yo quería dedicarle una canción a alguien, pero ese alguien me regañó. Que porque solo ella. Bueno, es que ni modo que sea todo el programa con ella. Este es el post de pedidos. Pues si dice post de pedidos, sí es. No, ese no es, mi querida Stephanie. El post de pedidos. Bueno, el post de pedidos, más bien. El día de hoy, para aplicarles bien la regla, lo desaparecí. No hay post de pedidos musicales el día de hoy. Solo hay post de tema del día. ¿Sale? No. En el post del tema del día. Solo hay post del tema del día. Y ahí van a estar sus dedicatorias y pedidos. Para asegurarme que lo hagan con dedicatoria. ¿Qué les parece? Soy mala, ¿verdad? Yo no escribí nada indebido, tú lo viste así, Aume. Ajá, Pablito, ahora eres un santo. Bueno, dicen que hay que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Ok, pues la primera dedicatoria la de yo, mis queridos Ran, ¿escuchas? Para que chequen cómo debe de ser. Ay, Dios, ya pusieron muchas dedicatorias. Ay, bueno, vámonos rápidamente. Marquitos, por favor, ahora que lo comentas, Marquitos, no hagan dedicatoria sin sentido. Dedicatoria a mi gato porque, no sé, me acompaña todas las noches. No, por favor, dedicatorias con sentido común, chicos, de favor. ¿Sale? Con sentido común. Las que no tengan sentido común y sean en tono de burla, no las voy a leer, la verdad. Ahora sí, las voy a aplicar. Tampoco las que no tengan dedicatoria, no las vamos a leer. ¿Sale, chicos? Porque para mí, la verdad, esto de la sección Love Me es serio. Tanto como maestro anime, tanto como Rocola anime, esos proyectos. La sección Love Me es un tema serio para mí. ¿Sale? De favor, no hagan ese tipo de dedicatorias. Si las hicieron, de favor, bórrenlas, corríjanlas, para que pues no haya ahí algún inconveniente de que no sonó pedido. Bueno, Jikai, vámonos rápidamente con la primera dedicatoria, que dice así. Dedicado a mis queridos Ran Escuchas de Radio Anime Nexus, muchísimas gracias por escucharme cada martes, chicos, por su apoyo en este tiempo que llevamos de transmisión. Muchas gracias, los quiero mucho. Y pues, si algo necesitan, aquí estaré. Y yo les dedico el ending 1 de Digimon.

Hola amigos, soy el señor Banshee desde Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Con salud. Excelente. Pues ya regresamos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Se acaban de escuchar al señor Burns desde Springfield, ahí mandando saludos a Alianza Anime. Lo dice muy, muy varonil, ¿verdad? Alianza Anime, me gusta. Ok, bueno, pues seguimos aquí en la sección Love Me, especial de San Valentín de Alianza Anime. Tenemos ya varios pedidos, varias dedicatorias, wow. Y yo que pensé que me iban a dedicar canciones, qué bárbaros. Ahora sí. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo, Marguita? Bueno, pues dime qué canción quiero, Marquitos, de favor. Stephanie, siempre espero tu sección Love Me para dedicarle a mi novio cuando lo cuento, lo quiero. Genial. Eres mi locutora favorita de Anime Nexus. Muchísimas gracias. Dice Pablito. Pablito. ¿Qué nos comenta Pablito? Bueno, ya estamos con sus pedidos musicales. No se preocupen, ya los estamos descargando. Aquí ya tengo unos. Vamos a colocar dos mientras, en lo que seguimos descargando pedidos. Y perfecto. Vamos a ver quién más dice yo, como diría mi maestro. Dice, eres mala, Ome. Primero me regañas y ahora quitas el post de pedido. Sí, fue una pequeña trampa para el día de hoy. Pues claro, yo no sé nada de esas cosas indebidas que tú crees que piensas que yo sé. Uno que es tan puro como Goku. Nadie es tan puro como mi querido Goku. ¿Cuál te recomiendo? Pues están varias románticas. La de romance te puedo dar. De Dragon Ball, está padrísima esa. De Ranma y Medio, también hay muy buenas canciones ahí. Moshi Moshi, comenta Fargerus. Hi, hi, Moshi Moshi, mi querido Fargerus. Bienvenido. Ora-san, dedicatoria. Mi dedicatoria es para alguien. En la sección no entra el tema. ¿Cómo, mi querido Ora-san? ¿Cómo que no entra tu tema? Hola, Ome, te estoy escuchando en Anime Nexus, pero no sé dónde pedirte música. Susana, Janet, eres Temari, ¿verdad, mi querida Susana? Si no me equivoco, eres mi querida Temari. Stephanie, se escucha mucho tu perrito, kawaii. Sí, mi perrito es como el colocutor. Sí, eres Temari, ¿qué onda, Temari? Ahí, mira. Cierto, las vías de contacto. No las he mencionado, perdón. Las vías de contacto para que te comuniques aquí, Alianza Anime, son las siguientes. Está el chat Alianza Anime, nuestro grupo de Facebook. Y estamos en el Twitter como @DJAome, también andamos ahí. Estamos en el Skype como DJAome03, también. Ahí estamos, esas son las vías de contacto. Voy a ver si puedo ingresar al chat de Anime Nexus. No prometo nada, la verdad. A ver si mi máquina aguanta, porque luego con el chat como que se atrasa. Dice... ¿Qué? Ahora sí, malvada Ome, a conquistar el mundo y parte del extranjero, ñaca ñaca. escuchando programas con una empanada de mole y café. ¡Ay, qué bien! ¡Provecho! Oye, sí te dediqué una canción. Muchísimas gracias, Carlitos. Luis Armando, ya llegué. Pues qué bien, querido Luis Armando. Bienvenido. Marquitos, ¿te parece el opening 3 de Ranma en Fandub? Me encanta el Fandub. ¿Sí? Claro que sí, Marquitos. Mándame el link para que sea más rápido. Bueno, yo te dije que sí, sí podías, pero no todas. No todas esa persona. Muchísimas gracias, Marquitos. Digo 2.0. El perrito. Sí, quién sabe qué tiene. Y precisamente a la hora de Alianza Anima. Claro que no camina. Kagura, ¿qué dice? ¿Cómo está el clima acá? Bueno, aquí, en México. Estamos transmitiendo desde México, Distrito Federal, por cierto. Está bastante cálido, De hecho, hace calor, Hace calor ahorita. No sé a cuántos grados estamos. Mi querido Valente, hola, mi querido Valente. Bienvenido a Alianza Anime. Pobre, no camina jamás, de los jamases. Vamos a leer comentarios. Ahora, Sam, publicas mucho tema del día, me perdí. No, no. Es que la primera publicación es para decir que ya es martes de Alianza Anime. Y ya la publicación de tema del día solo es esta. Solo es esta. Vamos a ponerte aquí. Solo es esta de tema del día. Solo es esta. Solo es esta válida, mi querido Juan. No es cierto, aquí no era. Era con horas. ¡Ah! Ya me equivoqué. Perdón. Perdón, chicos, perdón. Por cierto, no se olviden de escuchar a mis compañeros locutores. Transmitimos todo el día, chicos. Bueno, no todo el día, la mayor parte del día, porque pues tenemos ocupaciones, debemos dormir también. Este post. Ya se fue media hora. ¡Ya! ¡Qué rápido! Ya se fue media hora. Ok, vámonos rápido. Con dedicatoria, si no, no voy a acabar. Juan Esteban, hello, hello, Juan Esteban. Y justamente, pues, nos vamos con tu canción, mi querido Juan Esteban, y tu dedicatoria. Será de la de Orazán. Y la dedicatoria de Juan Esteban dice así: esta canción va para todas las personas que tienen miedo de confesarse. Lastimosamente no tengo nadie en mente ahora mismo. Nadie más que el amor, comenta Juan Esteban. Si tengo que poner nombre, entonces es a mi querido amigo Santiago Concha. Choose the it. Nos comenta Juan Esteban. Pues vamos a escuchar tu canción y enseguida regresamos a Alianza Anime. Él dedica a Dream Come True. Vamos con esto y pues enseguida volvemos. Crazy, you'll never get that girl. She don't see in you the things that I can see. The girl's as cold as it ain't meant to be. Look, you'll never land a part in you. I've been spending time wondering why nothing that I do can catch your eye. Just can't capture your attention. Maybe I'm too tall and not your type, but I'm not giving up. Okay, pues ya regresamos. Muchísimas gracias por seguir. Y pues tenemos bastantes dedicatorias. Ay, ay, ay, qué bien, me da mucho, mucho gusto. Qué padre que sí, sí les guste la temática del programa de hoy. Recuerda que estamos en la sección Love Me, sin dedicatoria no hay pedido, esa es la única regla del día de hoy. Pues celebrando atrasadamente, pero celebrando el Día del Amor y la Amistad aquí en Alianza Anime. Muchas gracias, mi querido Carlitos, ahí por cubrirme la espalda. Me avisas. ¿Qué nos cuenta Fargerus? ¿Qué onda, Fargerus? El perrito, sí, ahí está el perrito, ese perrito. Estaría de ponerle Inuyasha, ¿verdad? Ese perrito. Estaba dedicada a todas las... Ah, ok. Bueno. Está bien, puede ser una dedicatoria general también. También es válida. Mati Philip dice... Buenas noches, Aome. Sé que el programa de hoy los pero son con dedicatorias, pero me gustaría que pases el tema que quedó pendiente del programa anterior, el cual me dijiste que sea para el próximo programa. Sin más, un gran saludo echando, escuchando el programa desde Córdoba, Argentina. Ay, cierto, ¿cuál era, mi querido Mati Philip? No me acuerdo. Bueno, vamos con más dedicatorias, ya no hay más comentarios, perfecto. Vamos con la siguiente dedicatoria, rápidamente. Vamos con la siguiente dedicatoria. Carlitos Imán, ya llegamos, ya lo habíamos leído eso, ¿verdad? Aquí Fabián Rangel, pues tiene dudas existenciales. No sé si se las pueda responder a alguien. Orazán comenta... Ah, es una dedicatoria... quiero dedicar esta canción a ella, la chica que se lleva mis pensamientos, que cuando ando triste, su risa me llena de vigor. A ella se la dedico, que aunque está mal, siempre estaré para ella, con consejos buenos o malos, pero siempre con ella. Bici para vos con cariño de Misu, comenta mi querido Orazán, pues vamos a escuchar tu tema. Él dedica a Kimi ni Todoke Opening. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos a la sección Love Me. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Maldito, るほど洗い合えた日も大切に育てていけるように、ほんの少し大人になってく、君になりたい僕を超えて繋がってゆけ、今すぐ君に届け。 Pues ya regresamos. ¡Wow! ¡Qué linda canción! Muy, muy clásica, pero excelente. Excelente canción. Nunca pasa de moda. Bueno, aquí tenemos comentario de Luis Cruz que dice: saludos, Ferpi. Digo, DJ Yaome. Ok. No tengo pedidos, por lo que solo me limitaré a disfrutar el programa. Pues un gran saludo a todos los RAN escuchas que, aunque no conozca a nadie, sé que todos compartimos la misma pasión por esta, la número uno. Y nada más, Radio Anime Nexus. Muchísimas gracias, mi querido Luis Cruz. Gracias por estar en sintonía. Comenta Uma Nexus. ¿Qué onda, Uma-chan? No se olviden de escucharla de lunes a jueves, de 11 a 1 p.m., chicos, ¿eh? De las locutoras que más transmite en Radio Anime Nexus. Y horario matutino, para que vean cómo los consiente. Dice, Oli, llegué a la hora de la marsh, comenta Uma. Sí, sí, efectivamente, de la marsh. Bueno, vamos a ver qué más comentarios hay. Comenta Fabián Rangel. Dudas existenciales, pues sí, me quedo Fabián. Ahorita no, ese es el tema del día. Facu Julián, saludos de Argentina, Buenos Aires. Hombre, saludos, me quedo Facu Julián, bienvenido. Marian Mayra comenta, buenas noches DJ Yaome, mi locutora favorita. Muchísimas gracias. Quisiera saber dónde hago mis pedidos, por favor. Soy nueva, te escucho en una aplicación. Mi querida Marian, lo puedes hacer en el chat Alianza Anime, nuestro grupo de Facebook, aquí en el Skype DJ Yaome 03, o en Twitter también. Ahorita me voy a dar una vuelta por Twitter, que no ando mucho por ahí. En Twitter, que es @DJAome. Comenta aquí Carlitos Simán. Tía, vengo por mi sobrina Fernanda. Yo. Lo siento, aquí no hay ninguna Fernanda. Tía, ¿cómo? ¿Quién está entonces? Yo, DJAome. Tía, ah, caray, disculpe, me equivoqué de puerta. ¿Quién sabe quién es esa? Este Carlitos Simán. Mati Fili comenta. Charlotte Endin, ¿en serio? ¿Te prometí esa? A ver, vamos a revisar. Ah, sí lo prometí. Ok, ahorita la colocamos. Dice, muchas gracias, ya que estamos se la dedico a una gran amiga. Ok, bueno, perfecto, déjame seguir con los, en el post de pedidos y ahorita regresamos. ¿Sale? Vamos con la siguiente dedicatoria, chicos. Está muy bueno, ¿eh? El programa, muy bueno. Ahí, dedicatorias. La siguiente dedicatoria es de... Ok. Es de Clau. Mi querido Clau dice... Hola, amiga. Esta canción, I Am de Inuyasha, va dedicada para mi amiga Aome Fernanda Velázquez. Muchísimas gracias. Querido Misael, pues vamos a escucharla. Ah, esta es mi favorita, la verdad. Muchas, muchas gracias por tu amistad, por todo. Vamos a escucharla y pues enseguida regresamos. El mañana brillante será sin rastros de dolor. Tan grande como un sol, miles de sueños.

dark for traces of the love you left inside my lonely heart. To weave by picking up the pieces that remain, melodies of life, love's lost refrain. Joining yours. música. Es 7:55 de la noche. Qué rápido pasa el tiempo. Qué bárbaros. ¿Cómo se va el tiempo tan rápido? Dios, Dios, detén el tiempo, por favor. Quiero seguir transmitiendo. Ok. Ah, caray. Interesante. Ah, ya, ya, ya. Me confundí. Perdón, ando checando una imagen. Listo. Ok, vamos con la siguiente dedicatoria. Brian Reynoso dice: esta canción de nostalgia en mis vagos recuerdos me despierta. Saludos a toda la RAM. A menos que Butterfly de Digimon. Pues vamos a escucharla y enseguida regresamos. tan, tan, pues ya regresamos. ¡Wow! ¡Qué recuerdos con Butterfly de Digimon! Excelente, excelente canción, perfecta para las 8 de la noche. Pero vámonos con el periodo de Eric Yuseki, su dedicatoria más bien. Dice: hola DJ Ome, bueno, quisiera dedicar esta canción a una de mis locutoras favoritas, esa eres tú. Gracias. No es que me pierdo tu programa y gracias por cada martes de diversión, el tema principal de tu programa. Ah, entonces es Angelus, me imagino, de Inuyasha. Pues vamos a escucharlo y ya regresamos con más comentarios, ¿verdad? Porque los tengo ahí abandonados. Vamos a escuchar Ángel Guardián de Salomé Angari. Vamos a escucharlo y enseguida volvemos. Cuando lloras por un amor perdido y las lágrimas rompen tu corazón herido, no dejes que la debilidad te inquiete, actúa con decisión y valor. Con tu mirada perdida en el cielo, trata que ella sea parte del pasado. Tu única salvación es aquel resplandor que se encuentra en tu interior. Al espejo, recuerdo esa promesa y tu dulce presencia está junto a mí. Descubrí que tengo alas y que puedo ya volar. Sé que si cambia el mundo también lo hará. Cumple tus sueños con fuerza y valor. sí, soy yo. Wow, qué linda canción, muchísimas gracias. Ay, no me canso de escucharla. Vamos a ver, vemos mensajillos por aquí en la página de Alianza Anime. ¿Por qué me buscan ahí, chicos? Dice... Ah, caray. Ah, ok. Bueno, digo que me pase el link. De favor. De YouTube. Sí, chicos, de favor, colóquenme el link de YouTube, de su tema musical. Yo sé que no se debe de hacer así, pero se me hace más fácil para que yo pueda atender sus pedidos lo más rápido posible. Para que yo lo pueda hacer así, es por eso que les pido el link de la canción. Vamos a ver si tenemos más comentarios. Por aquí nos saluda Tokiji-kun. Yeah, dice DJ Ome, ¿cómo estás aquí? Arreglando la cabina de... Te escucho, saludos, muchas gracias, saluditos. No se olviden de escucharlo en Radio Anime Nexus de todos los miércoles. Ya me habías dicho, ¿verdad, Tokiji? Perdón. Todos los jueves. De 11 de la noche hasta que el cuerpo aguante en Tokyo Mix. Querido Tokiji-kun, no se lo pierdan. Otro de mis compañeros aquí de Radio Anime Nexus. Perfecto, ya no hay más comentarios. Aquí hay. Alberto Bisono nos comenta: acéptame en Alianza Anime. Ya te aceptaron, mi querido Alberto. Y saludos desde Estados Unidos y todos los chicos de Anime Nexus. Yeah, de Estados Unidos, los vecinos del norte. Dice Stephanie: primera vez que escucho tu intro con letra. Genial, ¿no? A mí también me gustó. Es que nunca he visto Inuyasha. ¿No has visto Inuyasha? Oh, por Dios, pecadora. No la pedreen, chicos. Pecadora. Cuando lo daban en la tele nunca le entendí por qué lo veía por partes. Oh, ya entiendo. Ok, bueno. Ay, ok. Aquí hay camina. Ok. Bueno, vámonos con la siguiente dedicatoria. Andamos aquí negociando una media hora más. Esperemos que sí se pueda. Perfecto, ya atendimos aquí. Ah, vamos con tu tema. Si no me equivoco, me quedo Mati Philip. Sí, vamos con tu tema. El tema es Charlotte Ending. Vamos a escucharlo. Fue dedicado a una gran amiga, comenta Mati. Que de todas formas no creo que esté escuchando, pero pues se la va a dedicar. Vamos a escuchar tu tema, aquí está, pedo cumplido, ¿eh? Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chica. Y pues seguimos aquí con la sección Love Me, solamente aquí en Radio Anime Nexus y Alianza Anime. Vamos con las siguientes dedicatorias que espero acabar a tiempo. Paco Julián dedica el tema a una amiga de la universidad, el tema de Aruharu Wright, el opening. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Vamos a ver si no tenemos más comentarios. Ok, perfecto. No, parece que no. No hay más comentarios por acá. Bueno, pues vamos a ver aquí qué nos comentan. Perfecto, nada. Bueno, ok. Vamos a escuchar este tema después, sí, ¿verdad? Uy, ya me perdí. ¿Sí es de Facu Julián? Sí. Vamos con el tema de Facu Julián dedicado a una amiga de la universidad. ¿Quién sabe quién sea? Vamos a escuchar con el tema de Aoharu Rai, el opening. Vamos con esto y enseguida volvemos. Thank you. chica. Y wow, creo que a mi compu le llegó el amor también, porque se está portando muy bien el día de hoy. ¡Qué bárbara! Como nueva se está portando la señorita computadora. Perfecto, hay que aprovecharla, chicos. Bueno, ok. Vamos a transmitir media hora más, chicos. Ya ahí arreglamos el papeleo y todo. Vamos a transmitir media hora más, ¿sale? Y hasta donde llegue esa media hora, ¿va? Con los pedidos. Ok, vámonos rápidamente, rápidamente con el siguiente pedido. Bueno, la siguiente dedicatoria, más bien. Vamos con el pedido de Renato Recinos, que dice: Konnichiwa, DJ Yome. Mi pedido para hoy es Row Row Fight Power, wow, del anime Gurren Lagann. Genial. Te dejo el link y se lo dedico a mi hermano, que fue quien me recomendó este excelente anime. Yeah, padrísimo anime, muy muy recomendable. Yo sé que mi querido Kamina se ha acordado de esta canción, por supuesto. Pues vamos a escucharla y emocionarnos con este tema de Tenjin Topa Gurren Lagann, Row Row Fight Power. Vamos a escucharlo, enseguida volvemos. See the invisible, row, row, fight the power, touch the untouchable, break the unbreakable, row, row, fight the power, power to the peeps, power for the dreams, still missing peace, scattering so incomplete, with me that once incredible soldier from underground, see how easy they all fall down, digging through the core to see the light, let's get out of here, babe, that's the way to survive, y'all top of the head, I'm on your set, do the impossible, don't you wanna bet, cause a lot of things change, we be waiting in vain. Get by, no pain, no gain. Wow, they just wanna test me again. Sorry, my rhyme's gonna snot your brain, yo. I'm still starving for the straight up skill. We gonna make it happen with a crazy rap skill. You're ready to rumble, now is the time, uh-huh. If you ain't no, now you know. Yeah. chica. Ay, qué temita. No, qué bárbaro, qué buen tema musical y eligieron. Excelente, mi querido Renato Recinos. Vamos con el tema por fin. Ah, chicos, una cosa, ya que ando aquí con Walter Catalán comentando. De favor, coloquen su dedicatoria en el post de tema del día. No es payasada ni nada de eso, pero al colocarla ahí se me hace más fácil seguir el orden de la lista y encontrar rápidamente las dedicatorias y los pedidos. Por esta única ocasión, el post de pedidos desapareció. Nada más está el post del tema del día. Me comentan que ya lo colocaron en otros posts su dedicatoria, pero esta es la válida, ¿sale? Si ya lo colocaron en otra, por favor, pásenmelo aquí a post del tema del día para que esto sea más rápido, más ágil y yo tengo oportunidad de colocar más dedicatorias, ¿vale? Por favor, chicos, de favor. No es payasada, pero por favorcito se los pido. Ok, Walter Catalán comenta: yo quiero dedicar esta canción a la persona que siempre estuvo conmigo y cada vez que estoy triste, ella me saca una sonrisa. Sí, para vos, Celeste. Vamos con tu tema. Y Walter dedica la canción de Bokugaga Ita, el opening, a Celeste. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Qué rápido, se fue un mini pedido, pero bueno, vamos con la siguiente dedicatoria rápidamente porque nos dé tiempo. Chicos, vamos a limitar un pedido por escucha, ¿vale? Para que nos dé tiempo que los demás que no han pedido canción puedan escuchar su canción. ¿Sale? Los que ya pidieron, de favor, ya no pidan más. Solo va a ser una canción por escucha, por tiempo, chicos. La verdad, si coloco cada canción que me piden, no voy a alcanzar a acabar ni la mitad de los pedidos. Por favor, chicos, se los pido como un favor muy, muy especial para su DJ Aome, de favor. Vamos con la siguiente canción, vamos con el tema, con la dedicatoria de Fiorella García, que dice: saludos, DJ Aome, desde Colombia dedico esta canción a usted. Ay, qué linda, muchísimas gracias. Que siempre me alegra los martes. Y ella me dedica la canción de Debut Single Music. Bueno, vamos a escucharla, a ver qué tal está. Muchísimas gracias. Continúen en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Yeah. Ya regresamos, vámonos rápidamente con la siguiente dedicatoria. Ya lo leímos, ¿verdad? Karen Adalí comenta: tuve que cambiar mi dedicatoria y esta será para mí, porque sé que me hace sentimental y se vale autodedicarme. Sí, por supuesto, claro que sí, Karen. Y ella se dedica al tema de Naruto Shippuden, Edin 7, Long Kiss Goodbye. Ouch. Algo directo al kokoro, diríamos. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Thank you. tan... Está muy movida esta canción, esta transmisión. Ando como loca descargando, bueno, es lo que ya estaba. Ando como loca descargando pedidos, qué bárbaros. Ahora sí tienen trabajando a su DJ Aome. Ahora sí estoy desquitando el sueldo. No, ni me he podido parar de la silla. Pero está genial, me encantan las transmisiones así movidas. Vamos con el tema de, si no me equivoco, sí. Vamos con la dedicatoria de Kagura Anthrax, vamos con su dedicatoria que es la siguiente. Atención Kagura, ahí va tu tema. Dices para ella. Este tema que la anima mucho, pues vamos a escuchar el tema de Kagura para Kagura. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Porque luego se come mi voz la música de fondo. Vamos a cultivar. Ok, déjenme checar aquí un pedido que tengo perdido. Le dije a mi querida Cintia, colócame el post, bueno, en el post tu pedido musical y creo que no me entendió bien. Vamos a colocarlo. Ay, ¿dónde estará? Querida Cintia, por favor colócame el link de la canción. Ya tengo tu dedicatoria, pero no tengo el link de tu canción. De favor colócamela, ¿vale? Si me estás escuchando, coloca el link de tu canción para que sea más rápido. Bueno, pues mientras buscamos, no se olviden de escuchar a mis compañeros locutores de Radio Anime Nexus. Ya recuerden que somos la número uno y nada más, por Dios. Ya nos sigan buscando, aquí están en la número uno en la radio. No, mejor no digo eso. Bueno, en lo que dice Shander, la número uno del mundo mundial. Así que ya no busquen más, chicos. Que no les cuenten, que no les mientan. Porque solo en Radio Anime Nexus está la acción, lo mejor. Ok. Mi querida Cintia, no encuentro tu canción. Bueno, a ver si me manda el link ahorita de la canción. Vamos con las demás pedidos musicales. Ok, vamos con este tema que lo pidió, si no me falla la memoria. Y vean que sí me falla. Pero en esto de las transmisiones casi no. Vámonos a escuchar la siguiente dedicatoria. Recuerden que pueden consultar los horarios de nuestros locutores en www.animenexus.mx, ahí en la sección de horarios, por supuesto. Ahí le dan un pequeño clic y ahí los encontrarán para que no se pierdan ninguno de nuestros programas, chicos. Tenemos gran variedad de programas, de locutores, de estilos, así que siempre encontrarán algo nuevo aquí en Radio Anime Nexus. Ok, vamos con el tema de Estrella Yvonne, vamos a escucharlo. Que su dedicatoria dice así, se la dedica a su esposo, dice. Dedica este tema a su esposo. El ending de Popolo Cruise, vamos a escucharlo. Se dedica porque es un hombre maravilloso que, aparte de quitarle lo forever alone, bendito sea ese hombre, me acepta como soy y me cuida y es súper hermoso conmigo. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué padre! ¡Qué buena suerte tienes! Vamos a escuchar el tema de Otto Fumikane. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Sensen, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Se me trabó la lengua. Muchas gracias y qué padre está la transmisión del día de hoy. ¡Yeah! La verdad la estoy disfrutando muchísimo. Espero que ustedes también. Llena de pedidos, llena de amor, llena de amistad. ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! No más falta cantar. ¡Ah! Cierto, cierto. Falta cantar la canción. No, mejor no la pongo. La de te quiero yo y tú a mí. Para otra ocasión. Es una amenaza, ¿eh? Para otra ocasión la vamos a poner. Ok, muchas gracias, mi querida Cintia. Disculpa, disculpa a esta DJ, pero es que es para hacerlo más rápido. Tener oportunidad de tener más chance de colocar pedidos. Muchísimas gracias. No te preocupes, estamos a mano. Bueno, vámonos con la siguiente dedicatoria. Oh sí, se respira amor aquí en la cabina de Anime Nexus. Sí, sí, claro que sí, se respira amor. El amor, y la amistad se respiran acá. ¿Dónde me quedé? Aquí está. Vamos con la dedicatoria de nuestro querido 2.0. Vamos a escucharla y dice así: hola a todos por los que ya me conocen, como andan bien, genial, no andan tan bien, ¿por qué? Ánimo, comenta Marquitos Gómez. Pues el mes de febrero aún no termina y sigue siendo San Valentín para muchos, pero para los que andamos solteros, pues tenemos todo el año. Pero el día de hoy voy a dedicar una canción para todos ustedes y esta canción será aleatoria a la que nuestra DJ quiera poner. Saludos a todos, saludos. Y pues Marquitos ya me dijo qué canción quiere y él dedica el opening 3 de Ranma y medio. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. ¡Gracias! brillante nunca terminará. Nunca olvidaré. Wow, qué temita. No había tenido la oportunidad de escucharlo en español, ¿eh? Jika, y qué buen tema que vamos a escuchar. Vamos con el siguiente pedido. Bueno, la siguiente dedicatoria, perdón, la costumbre. Vamos con la dedicatoria de Fargueros. Ahora sí me quedo Fargueros, aquí está tu temita musical. Que va dedicado a todas las personas que quieren proteger a todas esas personas especiales. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos, esta es la sección Let Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Vamos a escucharlo y enseguida volvemos. Por cierto, el tema es Ghost House. Vamos a escucharlo y enseguida volvemos, ahora sí. Thank you. Shikai, bueno, como se dan cuenta, ya son las 9:03 de la noche. ¿Y yo qué hago aquí? Bueno, ok. Bueno, Shui no va a poder transmitir el día de hoy, mis queridos ran escuchas. Lamento desilusionarlos a los fans de Shui, pero no va a estar transmitiendo cuestiones personales. Yo me voy a quedar hasta las 9:30, nada más. Ya lo que pueda sacar de dedicatorias hasta esa hora, ¿vale? Ese es el aviso parroquial del día de hoy. Vamos a continuar aquí con la sección Love Me. Esto es Alianza Anime con DJ Aome. En la sección Love Me, sin dedicatoria, no hay pedido, nada más por el día de hoy. Vamos con la dedicatoria de Cintia Galaviz. Y dice, dedicada para Magenta. No es cierto. No, va dedicada, perdón, para Ilse Vázquez. El tema de Magenta de Nano. Que dice así, que le desea toda la suerte en su camino y que para ella siempre seguirá siendo como su hermana y que recuerde y que lo y que la recuerda. Y que recuerda otra vez, comenta Cintia Galaviz. Vamos a escuchar el tema Nano Magenta y enseguida regresamos. chica. Y ahora sí, mi querida Stephanie, lo prometido es deuda. Vamos a escuchar tu dedicatoria para tu querido Vaca Inu José Aldemar. Wow, genial. Que lo ama con todo su corazón. Ella comenta y ella dedica el tema de Key Shade Again. I. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Y pues ya regresamos, vamos con el siguiente temita musical. que es... ¿Dónde la tengo? Acá está. El pedo del lobito, si no me equivoco, sí. Vamos con el pedo del lobito de este Nick Logan, vamos a escucharlo. Dice, hola, me dedico a esta canción del anime que vi hace mucho tiempo, Fruits Basket, del opening. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Muchas gracias, Lobito, por la dedicatoria. Ya regresamos. ¡Ay, qué rápido! Apenas estaba disfrutando la canción cuando entra el Angelus. Bueno, vamos con el siguiente tema musical. El tema de mi estimada Tamari, Susana Janet. Vamos a escuchar tu tema. Dice, hola, Ome, hermosa como siempre. Me es muy placentero escuchar tu voz. Muchísimas gracias. Y recordar viejos tiempos. Si alcanza el tiempo, me gustaría dedicar esta canción a mi novio. Bueno, pues ella dedica Yukai no Kanata, vamos a escucharlo. El tema Daisy, bueno, vamos a escucharlo dedicado a su novio. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Thank you. 太陽の厚みは焼き付けた君の目は少し悲しそうで Take a look into my eyes 最後の一押しずつもるぐって Every time you wanna see glory 最初に出会ったあの場所でさ散りゆく運命に抱かれそう鮮やかに咲き誇れ今の僕に測れないそれでもいいんだ響き渡れ祈りよこだまする僕らの歌声いつの光を描いた照らした水晶の花よ君と二人手を繋いでずっといたいんだ Y pues esto ya se estaba volviendo maratón de la sección Love Me. Qué bárbaros, muchas dedicatorias. Pero pues ya casi nos vamos. Aunque estoy viendo que faltan poquitos pedidos. Chance y me queda más hasta donde acabe con el último pedido. Y ya, para irnos. Para que nuestra misa parroquial acabe temprano. Bueno, vámonos con la siguiente dedicatoria. Milton Fernando comenta: hermosa canción, sería bonito si pasaras esta canción, es hermosísima. Si quieres dedicarla al amor en sí, comenta. Tema Yui, el tema de Tsubasa wo Kudasai. Vamos a escucharlo, a ver qué tal está. Y pues enseguida regresamos, dedicado a la March. Vamos a escucharlo, ya volvemos. pues hemos regresado 9:27. Ok, bueno, tenemos aún pedidos. Y está bien, está bien, está bien. Arriesgo mi pellejo con mi madre, pero bueno. Vámonos hasta que el último pedido suene el día de hoy. El último pedido válido, ¿eh? En las horas de Alianza Anime, ya después ya no. Ya no me comprometo a nada. Vamos con la siguiente dedicatoria. Interesante. La dedicatoria de Pablito BS dice: pues aunque esa persona me vaya a golpear, le dedicaré esta canción. Es una mujer peligrosa, la cual sé que le gustó mucho. Posdata, lo de que me pegue es broma. Ajá. Vamos a escuchar el tema de Yusei. Vamos a escucharlo. Shining Star. Bueno, vamos a escuchar y enseguida regresamos. Shikuzumi dai ni Shikai, pues ya más cerca del gran final. Y qué buena transmisión estamos realizando, chicos. Qué buenos temas musicales están colocando, la verdad. Muy padre el ambiente que se está viviendo aquí en Alianza Anime. Yes, y por eso los quiero a todos. Ok, vamos a seguir ya cerca del gran final. Gran final antes de las 10, porque si no, ahí sí, me van a pegar. Me van a pegar y me van a prohibir verlos otra vez, chicos. Vámonos con el tema. Muy buen tema, el que colocó Pablito Besen. Vamos con la dedicatoria de Juan M. Boco. Dice, hola, la radio está buenísima, ¿me podrías pasar la canción de Faritay? Strike Back, pues vamos a escucharla y enseguida regresamos. Say